Esta es la traducción al castellano del vídeo de Robert Morningsky titulado Robert Morningsky, Ancianos Estelares. El programa que estás a punto de escuchar fue grabado el 1 de agosto de 1996. Mi invitado aquella noche fue Robert Morningsky, quien terminó por hacer una serie de dos partes sobre los Ancianos Estelares, este programa en particular siendo el primero de aquellas dos partes. Y ahora, sin más preámbulos, el programa número 296 con Robert Morningsky y su conversación más famosa de los Ancianos Estelares. Robert Morningsky. Pues gracias, muchas gracias, Rod. Quiero darte las gracias, y a tu emisora de nuevo, por proporcionarme la oportunidad de pasar un rato con tus oyentes. Tengo que agradecer a varios de vosotros. He sido muy muy afortunado de tener a Ivy West como amiga. Ella me introdujo a la emisora hace algún tiempo. Y quiero agradecer a aquellos de vosotros que la escucháis y llamasteis para alentarnos. Gracias, Rod, y a la emisora, y a ti, Ivy, mi hermana de Hawái. Muchas gracias. Permíteme comenzar esta noche contándote un poco sobre mí, que verdaderamente no es importante, dentro del alcance del material del que queremos hablar. Sin embargo, algunas personas están preguntando quién es Robert Morningsky. Yo soy de profesión un bailarín nativo americano. Soy un nativo americano de pura sangre, Hopi y Apache. Hopi por parte de mi madre, Apache por parte de mi padre. Soy extraordinariamente afortunado de haber podido hacer una gira por los Estados Unidos donde he recorrido varios parques temáticos, Disneyland, Knott's Berry Farm, Old Tuscan. He realizado anuncios documentales, he realizado escenas de acción. Tengo mi propio grupo de baile profesional. Hemos estado en Hawái. Hemos estado en Nueva Zelanda, en México y de nuevo por todos los Estados Unidos. Así que como profesión soy bailarín. Sin embargo, esta noche quisiera contarles acerca de cierta información, cierta investigación que realmente no tiene absolutamente nada que ver con quién soy. Yo soy, y me gusta ser muy sincero, me gusta el título de Yo soy nadie. Yo soy nadie especial en este campo. No tengo ningún título de física, aunque sí que tengo uno en matemáticas. No soy un especialista investigador, ni un científico de la NASA, no soy un exagente de la inteligencia aérea, ni un exagente de la CIA. No soy ningún exagente de ningún tipo. Yo no tengo los credenciales que me nombrarían un psicólogo o un psiquiatra o doctor de ningún tipo. No soy un gurú, ni psíquico, no canalizo entidades, ni soy un médium o clarividente. Estoy intentando, damas y caballeros, simplemente de presentaros que yo soy nadie. Soy un hombre promedio que intentó ganarse la vida honestamente, que intentó estar a la altura de los ideales que se nos enseñaron, tanto en la escuela como mediante nuestros padres y mediante nuestras propias disciplinas, nuestras propias maneras a medida que crecemos, y me sentí muy frustrado. Yo mantengo una posición que me gustaría expresar durante las próximas dos noches, que simplemente resume todo de la siguiente manera. Arriba es abajo, negro es blanco, y todo lo que se nos ha enseñado es una mentira. Es mi sugerencia y la investigación que vamos a presentarte durante las próximas noches que hemos sido deliberadamente engañados, hemos sido manipulados. Se nos ha pedido creer en una divinidad, en ángeles, en seres celestiales, pero se nos dice que los seres extraterrestres, seres que residen en las estrellas, no pueden existir. Se nos pide que creamos muchas historias milagrosas y religiosas sobre carros llameantes, sobre ángeles que vuelan por las nubes y estrellas que bailan. Y no se nos permite creer en extraterrestres con naves espaciales y naves celestiales. Se nos ha enseñado en nuestro sistema de colegios públicos no el pensar, no el desafiar, pero de hecho aceptar. Se nos enseña a memorizar, se nos enseña a repetir, a aprender y a regurgitar. Sugiero que esto se hace muy aparente cuando, de hecho, levantabas la mano en el colegio y preguntabas al profesor aquella mortífera pregunta, ¿por qué? Y su respuesta era muy simple, no te hagas el listo. Sugiero que eso dice bastante. Esta noche y mañana quiero que desafíes todo lo que te voy a presentar. No has de aceptar ni una sola palabra. Desafíalo todo. Lee e investiga por tu cuenta. Si tú tienes confianza en tu fe, si tú tienes confianza en tu religión o tu postura política, solo te puedo sugerir que es extraordinariamente sabio el escuchar lo que el enemigo y el escuchar lo que los críticos están diciendo. Porque de hecho, si tu fe, tu estilo de vida, tu disciplina o tu postura política es fuerte, nada de lo que un desafiante pueda decir agitará tu fe o tu posición. Sin embargo, si una declaración que se dice te hace pensar que quizás tu fe no es tan fuerte, quizás tu posición no sea tan poderosa como una vez pensaste. Pero de nuevo, por favor, acepta nada de lo que te diga, nada de la investigación. Te proporcionaré las fuentes durante el transcurso de esta y las próximas noches. Por favor, lee todo. En el momento en que estés convencido de que sabes la verdad sobre cualquiera de entre varios temas, lee otro libro. Porque una de las cosas que vamos a señalar es que la verdad cambia. Lo que era verdad hace 100 años ya no es verdad. Lo que es verdad hoy no será verdad dentro de 100 años. Es una persona insensata la que solo depende de un solo libro. Más adelante te mostraremos que hay numerosos libros que ponen a la Biblia en peligro en cuanto a su posición como informe de la verdad. Has de leer, has de ser consciente, has de desafiar y has de cuestionar. Quiero pedir disculpas por adelantado si ofendo a alguien. No es mi lugar, no es mi deseo el atacar a tu fe o a criticar. Sin embargo, honestamente creo que la investigación y la posición que vamos a presentarte muestra que deliberadamente nos han quitado la verdad y con malevolencia. Nosotros no tenemos libre voluntad. Nuestros destinos no son decididos por nuestras propias familias ni por nosotros mismos. Son decididos por fuerzas externas a nosotros. Me gustaría comenzar con la razón por la que tan siquiera estoy aquí. Como nativo americano, yo crecí con las historias del sudoeste. Fui afortunado de haber podido pasar tiempo con mi abuelo durante los primeros 5 años de mi vida. Al poco tiempo de que mi verdadero padre naciera, murió en un accidente. Mi abuelo me crió, era un apache de pura sangre. Dadas las circunstancias, poco después del accidente, mi madre abandonó la reserva y me dejó al cuidado de mis dos abuelos. Mi abuelo Hopi, por parte de mi madre, y mi abuelo apache, por parte de mi padre. Yo pasé la mitad del tiempo en las reservas Hopi y la otra mitad en la reserva apache. El mundo apache es muy, muy agresivo, de orientación masculina. Seguro que muchos de vosotros conoceréis las historias de los guerreros apache y cómo fueron capaces de verdaderamente, en algunos casos, destruir, o si no, de detener a los soldados de las fuerzas de caballería que lo superaban en un número entre 20 o 30 a 1. El apache es extraordinariamente apasionado en su lucha, en su vida y en su baile. El apache es de orientación masculina. Ahora, la sociedad Hopi es todo lo contrario, es de orientación femenina. El mundo Hopi, la aldea, la familia, el mismo universo gira en torno a la mujer. La manera Hopi es una de las pocas en este planeta que sugiere que el creador del cielo y la tierra, por favor escucha con mucha atención, el creador del cielo y la tierra, no he dicho del universo, el creador del cielo y la tierra es una mujer. Nosotros creemos que nuestra ascendencia se extiende mediante la mujer. En los antiguos tiempos era la mujer la que cortejaba, era la mujer la que tomaba las decisiones. Era el hombre el que pasaba su vida dedicando cada esfuerzo a proporcionarla la oportunidad de alcanzar la meta más asombrosa que puede haber para la humanidad, y eso es ser una mujer. Una sociedad de orientación femenina tiende a ser pasiva, tiende a mirar hacia lo espiritual, en el sentido de lo mental y lo emocional. El mundo apache, que es de orientación muy masculina, tiende a inclinarse hacia lo físico y a lo más agresivo. Y por lo tanto estoy seguro de que podrás imaginarte que el haber crecido siendo un joven, cuando vives durante 6 meses que tienden a lo femenino y lo pasivo, y de repente eres llevado a una reserva donde se inclina hacia lo masculino y lo agresivo, puede abrirte mucho los ojos. A veces puede ser perturbador, Sin embargo, me considero ser probablemente el hombre más afortunado sobre la faz de la Tierra, porque fui capaz de vivir en una cultura, en una sociedad, que no está muriéndose, sino que tiene pasión. Tanto la orientación masculina como la orientación femenina tiene pasión por el baile, pasión por la vida misma. Y yo crecí con ambos extremos. Mis dos abuelos, curiosamente, eran narradores. Esta es una posición que, esencialmente, alguna gente hace referencia a ella como chamán, curandero, maestros. Hay muchos, muchos títulos para ello. Pero esencialmente el narrador es aquel que interpreta las revelaciones, interpreta las profecías, es el que transmite las enseñanzas. Ambos de mis abuelos dedicaron grandes cantidades de tiempo mostrándome los secretos del guerrero, la disciplina del guerrero y el secreto de las estrellas. Pero mi historia comienza con mi abuelo Apache. Mucha gente es consciente que en 1947, durante el verano, dependiendo de qué informe, supuestamente se estrella un disco cerca de Roswell, Nuevo México. Ahora se ha convertido en un incidente muy famoso. Mucha gente piensa que fue falso, que fue un engaño, y otros están convencidos. No voy a entrar a debatir sobre esta cuestión, pero es seguro decir que sucedió más durante aquel verano de lo que han escrito los investigadores y los escritores de UFOs. Es algo asombroso personalmente que si un investigador de UFOs, realmente quiere saber la verdad sobre estrellos, choques, sobre incidentes que han ocurrido en el campo, en el bosque o en el desierto, es para mí interesante el que no busquen a la gente que vive en el desierto o que vive en el bosque. En Australia sugiero que deberían de ir al aborigen. En México deberían de acudir a los indios mexicanos. ¿Y en los Estados Unidos no sería inteligente el visitar a los nativos americanos que viven en el bosque, que viven en el desierto? ¿Aquellos que prefieren pasar la noche bajo las estrellas en lugar de pasar la noche bajo un techo? Pues parece que este pequeño detalle, este pequeño pensamiento ha eludido a la mayoría de los investigadores de UFOs. Porque de haber ido a las reservas, de haberse adentrado en el interior de Nuevo México, hubieran sido capaces de encontrar una historia muy distinta. Los rumores en el suroeste sobre el verano de 1947 son abundantes. No hablan acerca de un solo choque cerca de Roswell, sino que de hecho hablan de tres choques. El primer choque ocurrió a principios de junio, cerca de Socorro, Nuevo México. Cuando este pasado año fue publicado un vídeo sobre una autopsia alienígena, los vendedores europeos comenzaron a venderlo bajo el nombre de Roswell. Es mi opinión que lo hicieron a fin de comercializar este vídeo. Tan pronto como yo supe de esta película de la autopsia, se me entregaron unas fotografías por internet del alienígena en la mesa de autopsias. Yo me negué a ver la película, cuando salió por primera vez en la televisión nacional, al igual que muchos otros nativos americanos. Porque varios de nosotros que fuimos capaces de ver las fotografías de antemano, reconocimos a la figura. Yo estoy seguro de que ninguno de vosotros quisierais ver a uno de vuestros seres queridos, a uno de vuestros familiares o un anciano de vuestra familia siendo despedazado sobre una mesa de autopsias. Muchos nativos americanos son conscientes de que aquella figura sobre aquella mesa no era uno de los seres sacados del accidente de Roswell. Aquel ser vino del accidente de Socorro solo un mes antes. Habiendo visto las fotografías, inmediatamente envié un fax a un caballero en Alemania, sugiriéndole que habían cometido un error atroz, que este no había sido un accidente de Roswell, este había sido un accidente de Socorro. Interesantemente, inmediatamente se pusieron en contacto queriendo saber cómo lo sabíamos. Lo sabíamos porque los rumores procedentes del suroeste hablan a menudo sobre el incidente en Socorro. Y entonces estoy sugiriendo que no solo hubo un incidente en Roswell en julio, hubo un choque en junio en Socorro y también hubo un choque en agosto cerca del área de las cuatro esquinas de aquel mismo verano. Y es este tercer choque el que da comienzo a mi historia y el que revela el cómo yo fui enredado a investigar sobre los UFOs y la historia oculta del planeta Tierra. Durante el verano de 1947, seis hombres nativos americanos de distintas tribus, todos amigos habiendo crecido juntos, decidieron salir al desierto, al área de las cuatro esquinas, a realizar una búsqueda de visión. Una búsqueda de visión es un esfuerzo muy muy personal. Es un intento por aprender algo sobre el yo, sobre el ser. En ocasiones se hace para vislumbrar el futuro, para ver hacia dónde puede dirigir el camino de uno. A veces se trata de resolver una dificultad o un problema que existe dentro del alma, que existe dentro del espíritu. En este caso, estos seis hombres jóvenes estaban acampando, preparándose para la búsqueda de visión de varios días de duración. A última hora de la tarde, mientras estaban reunidos alrededor de una hoguera, de repente miraron hacia arriba y vieron una raya que atravesó el cielo, pero era muy baja, muy cercana. Ahora, he de advertirte que en el suroeste las estrellas que bailan son parte de la mitología, son parte de la cosmología, de la vida de todo joven. Nosotros crecemos escuchando historias sobre las estrellas que bailan. Crecemos escuchando historias sobre seres celestiales y seres de las estrellas que han descendido de los cielos para enseñarnos. Tenemos historias sobre las cachinas, sobre las ieidiches. Tenemos numerosas historias. Probablemente la mitad de la cosmología de la mayoría de las tribus norteamericanas en el oeste abordan la idea de seres estelares que han descendido a la Tierra a enseñarnos a ser buenos seres humanos, a enseñarnos a ser guerreros, a enseñarnos la forma incorrecta y la forma correcta. Y así que estos seis hombres mirando hacia el cielo ven una raya sobre sus cabezas. Sin embargo, en lugar de continuar y desaparecer sobre el horizonte, simplemente desaparece sobre la colina. Y tras un fuerte estruendo, el cielo se iluminó, hubo destellos y un resplandor permaneció en el aire. Se miraron el uno al otro y con la imprudencia de la juventud decidieron correr hacia la colina a ver si podían encontrar la estrella caída. Los rumores sobre las estrellas caídas han existido durante mucho tiempo en las reservas. Mucha gente susurra el uno al otro: si ves una estrella caída que llega a la tierra, mantente alejado, no vayas, porque los soldados aparecerán muy rápidamente y si estás ahí, a veces no regresarás. Así que estos seis hombres ignoraron los rumores, creyendo que el estallido de esta estrella formaba parte de su búsqueda de visión. Procedieron en medio de la noche a adentrarse en el bosque e intentar encontrar a la estrella resplandeciente. Pues lo hicieron. Tras unas pocas millas entre la oscuridad, llegaron a una colina y allí, bajo ellos, inundado, estaba el disco, aún incandescente, al rojo vivo. Algunos de los árboles estaban chamuscados y había dos enormes piezas. Dos de los hombres fueron designados a vigilar. Permanecerían en la colina a ver si podían ver llegar a los soldados en la distancia. Los otros cuatro decidieron bajar y mirar entre los escombros, mirar entre los restos. Esto no es lo que habían esperado. Habían esperado algún tipo de estrella, pero de hecho era una nave. No era un avión, pero era una nave. Mientras los cuatro se escabullen entre los escombros, no pasó mucho tiempo para que los vigilantes les gritasen a ellos: «Baotloje, Baotloje, vienen, los soldados vienen». Los cuatro jóvenes que se encontraban abajo en la inundación inmediatamente comenzaron a reunir lo que podían como pequeños recuerdos, y cuando empezaron a salir, uno de ellos, llamado Medianoche, se dio cuenta de algo. Había unos pequeños pies sobresaliendo bajo los escombros. El metal estaba al rojo vivo, pero fue capaz de levantarlo con su hombro, mientras uno de sus amigos, Lindo, alcanzó y sacó a la pequeña figura. Cuando llegaron los otros a ver qué había sucedido, se dieron cuenta de que había otros cuerpos justo a la derecha de ellos en la distancia. Los dos que estaban vigilando descendieron rápidamente la colina gritando: «¡Vámonos, vámonos! ¡Es hora de irnos!». Los seis momentáneamente permanecieron quietos mirando a esta figura diminuta. Y sin dudarlo, decidieron llevarse a este ser estelar, el superviviente de la nave que había chocado, y llevarlo al campamento de la búsqueda de visión. Por tradición, el campamento de la búsqueda de visión se mantiene oculto. Es un lugar secreto incluso para los familiares, para que ellos no sean interrumpidos de ninguna manera cuando persiguen su búsqueda. Mientras los soldados llegaban por la colina, dos de los jóvenes cogieron al ser y se dirigieron al campamento. Los otros cuatro fueron designados conejos. Su tarea consiste en ser los señuelos, distraer a los soldados y alejarlos de la dirección del campamento y mantenerlos alejados del ser estelar que habían rescatado. Tuvieron éxito. Los soldados fueron despistados y los seis fueron capaces de escapar. Horas después, los seis se reunieron en el campamento de la búsqueda de visión. Allí miraron hacia abajo y se encontraba un ser estelar a sus pies. Sé que esto sonará extraño, pero es una verdadera historia. Los nativos americanos creen que los seres estelares existen, no porque tengan gran fe, no porque crean a los narradores, pero porque de hecho lo han experimentado, de hecho han tenido contacto. Yo sugeriría que si cualquier legítimo investigador fuera capaz de tomarse el tiempo para acercarse a la compañía de uno de los ancianos, una de las viejitas que viven en el interior despoblado, y si él se tomase el tiempo para desarrollar una amistad, ella comenzaría a compartir historias con él sobre sus propias experiencias. Muchas de las mujeres viejitas hasta el día de hoy cuentan historias de cómo jóvenes niños y niñas jugaban con algunos de estos seres. Hay algunos seres con los que juegas y otros a los que has de dejar en paz. Como la maravillosa historia que una viejita nos ha contado recientemente. Un investigador que quiso descubrir algo sobre esta historia, algo sobre esta anciana mujer, fue a hablar con ella, tras varios meses congraciándose, y él la preguntó: ¿a cuáles tienes miedo? Ella contestó: oh, a los que son lagartos, aléjate de los que son lagartos. Y él la preguntó: ¿pero no tienes miedo de estar aquí tú sola en el interior? Y ella respondió: oh, no, no, si les ignoras, se van. Preguntó: ¿cómo les ignoras? Y ella contestó: muy simplemente, no les alimentes. Hace solo unas semanas atrás, hubo unos tremendos alborotos en una de las reservas del área de las cuatro esquinas. Varias viejitas interrumpieron en la sede del consejo y allí demandaron a sus ancianos y sus consejeros que hagan algo, porque temprana aquella mañana, aparentemente una de las estrellas que baila había descendido y se había chocado a las afueras de su rancho, y los seres estelares de la estrella que baila emergieron y las dijeron a estas mujeres mayores: has de hablar con los ancianos, has de hablar con los consejeros, has de decirles que ya es casi el momento del retorno. Estas seis mujeres mayores interrumpieron en la sede del consejo demandando que se cuenten las historias, demandando que el conocimiento de los seres estelares sea compartido no sólo con otros nativos americanos, no con aquellos que llamamos seres humanos, así es como se llaman a sí mismos los nativos americanos, sino que también con todas las gentes de este mundo. Al comienzo de junio hubo una reunión de estrellas, una conferencia de ancianos, de oradores, de todos los Estados Unidos que se reunieron en el condado de Yankton, en Dakota del Sur. Estoy muy honrado y muy complacido de haber sido nombrado como uno de los oradores, sin embargo, circunstancias impidieron que yo pudiera atender. La razón de ello la contaré mañana. Pero voy a sugerirte a ti ahora que, por todo el mundo, la gente primitiva, los salvajes de este planeta, están preparándose para liberar la sabiduría de los seres estelares, aquello que han sabido desde hace cientos de años. Solo puedo sugerir al mundo civilizado que quizás es hora de escuchar a los primitivos, de prestar atención a los salvajes. Me parece extraordinario oír numerosas disciplinas de la nueva era, numerosos nuevos seguidores, sugiriendo que tenemos que regresar a la Madre Tierra. Necesitamos regresar y cuidar de nuestro planeta, cuidar de nuestros animales, cuidar de nuestro medio ambiente. Lo que parece que alude a esta gente es que, a fin de regresar a la Madre Tierra, a fin de regresar a la naturaleza y ser uno con aquello de lo que somos parte, es necesario convertirse en un primitivo, es necesario convertirse en un salvaje. Vamos a tener que abandonar los secadores de pelo, vamos a tener que abandonar la Nintendo, vamos a tener que abandonar todos aquellos lujos del mundo civilizado. Yo he tenido la buena fortuna, he tenido numerosas oportunidades de trabajar con individuos y llevarlos a una búsqueda de visión. Y te voy a contar ahora que una búsqueda de visión, en este momento, de esta era, Comienza en el mundo civilizado, con gente civilizada y su moda. La primera tarea que tienes es la de desaprender todo lo que se te ha enseñado, liberarte de todo equipaje, suelta todo aquello en lo que has creído, limpia la mente, ábrete y sé receptivo. Quiero darte un ejemplo de cómo se nos enseña en nuestros colegios públicos no a pensar, pero de hecho a aceptar. Si a muchos de vosotros se os pregunta cuál es lo opuesto de alto, automáticamente responderéis bajo. Eso es lo que se nos enseña en el colegio. Pero quiero mostrarte una falacia en el pensamiento. Por definición, opuesto tiene dos significados esenciales. Opuesto número uno significa sentido contrario. Si tienes algo que se mueve hacia la izquierda, lo opuesto se mueve hacia la derecha. Si tienes algo que se mueve hacia arriba, lo opuesto se mueve hacia abajo. Opuesto implica dirección, sentido. La segunda definición esencial de opuesto es equilibrio, dos cantidades equidistantes respecto a un punto central. Si tienes un objeto que pesa un kilo a un metro de distancia respecto a una parte central y otro objeto se encuentra al otro lado que también pesa un kilo, y está situado también a un metro de distancia del punto central, están en equilibrio, están, por lo tanto, opuestos. Aquellas son las dos definiciones de opuesto. Búscalas en el diccionario. Ahora, quiero que observes el suelo. Observa la superficie de una mesa. Ahora imagínate que desde el punto cero levantas la mano muy ligeramente. Esa es la definición de corto. Regresa al suelo, regresa a la mesa y ahora levanta la mano extraordinariamente alta. Eso es alto. Por favor, date cuenta de lo que acabas de hacer. Has elevado la mano en la misma dirección ambas veces. Bajo y alto solo son cantidades variables del mismo concepto. Ambas se mueven en la misma dirección, hacia arriba. Y por lo tanto, bajo la primera definición, ya que no existe ninguna dirección contraria, alto y bajo no pueden ser opuestos. La segunda definición sugiere que son dos cantidades iguales, equidistantes a un punto central. Es obvio que alto y bajo no pueden ser iguales bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, lo opuesto de alto no es bajo. La razón por la que respondemos de esa manera es porque eso es lo que se nos ha enseñado, y eso es lo que hemos aceptado y nunca lo hemos desafiado. Permíteme que te exponga al pensamiento primitivo y salvaje. Yo voy a sugerirte que lo contrario de alto no es bajo, sino que de hecho tendría que descender por debajo de la mesa o por debajo del suelo. Lo opuesto de alto es profundo. Y lo opuesto de bajo es poco profundo. Por favor, no lo aceptes. Desafíalo, cuestiónalo, échalo un vistazo. Y luego te desafío a que vayas y busques a la persona más lista que conoces y la pregunta es ¿cuál es lo opuesto de alto? Automáticamente responderá bajo. No es porque hayan pensado sobre ello, no es porque hayan deliberado durante cualquier periodo de tiempo. Es porque han sido enseñados a repetir y a regurgitar. El regreso a la Madre Tierra sugiere que necesitamos desafiar todo. Lo contrario de luz no es oscuridad. Si nos permite el tiempo, seguiremos esto mañana. Pero piensa en ello esta noche. ¿Qué sería lo opuesto a la luz? ¿Es la oscuridad? ¿Lo opuesto a coger un libro es no cogerlo? ¿O es dejarlo? Damas y caballeros, gracias. Necesitamos repensar todo, aceptar nada, desafiar todo. Y por favor, no aceptes lo que te estoy contando ciegamente. Cuestiónalo. El ser estelar que fue rescatado por los seis jóvenes estaba vivo e inconsciente. Durante un periodo de tiempo, los seis hombres fueron capaces de cuidarlo y hacer que recobrase la salud. Hacen referencia a este ser estelar como el anciano estelar, por respeto al hecho de que su origen es el cielo, y el hecho, bastante obvio, de que era muy inteligente y extraordinariamente sabio si era capaz de bailar en las estrellas. El anciano estelar se recuperó tras unos meses y entonces asombrosamente comenzó a comunicarse. He de dar a estos seis hombres una gran cantidad de crédito, porque en vez de ir corriendo a sus ancianos, en lugar de ir a sus tribus, en lugar de ir a los periódicos, los troopers del estado, y acumular gloria y fama para sí mismos, los seis jóvenes llegaron a una increíble decisión. Fue su pensamiento que si alguien iba a decidir el destino del ser estelar, debería de ser el ser estelar quien tomara esa decisión. Así que los seis jóvenes juraron simplemente mantenerlo oculto hasta que estuviese listo para decidir por sí mismo lo que iba a suceder con su vida. Y por lo tanto el anciano estelar, recuperándose a sí mismo, comenzaría la historia que cambiaría las vidas de los seis hombres, que a su vez cambiarían el rumbo de la mía. Yo estoy extraordinariamente orgulloso de poder decir que uno de los seis rescatadores del anciano estelar fue mi abuelo. El nombre de mi abuelo Apache era de Reni, y estoy muy orgulloso de este hombre y de sus amigos por lo que hicieron. Hay días, sin embargo, cuando le maldigo por haberme expuesto a mí a la historia del anciano estelar, porque en numerosas ocasiones he intentado apartarme de esto, numerosas veces he intentado abandonar esto, pero no puedo. Uno entenderá después. El anciano estelar, un ser de las estrellas en un campamento rodeado de primitivos y salvajes del planeta Tierra. ¿Podrías imaginarte un lugar o escena más paradójica? Seis primitivos con sus pinturas de guerra, con taparrabos y sus mocasines, sentados a la rodilla de un ser estelar que había descendido del cielo. El anciano estelar, tras unos meses, produjo un pequeño y plano cristal verde. Cortó el cristal en su mano, y en el cristal era capaz de crear imágenes. Y en estas imágenes se encontraban las historias de dónde era, quién era y por qué estaba aquí en el planeta Tierra. Por si esto en sí mismo no fuese asombroso para estos seis jóvenes, había aún más por llegar. Dado que a su debido tiempo, en el cristal, la historia oculta del planeta Tierra fue revelada a estos hombres, como sólo un extraterrestre lo podría contar. El anciano estelar reveló el desarrollo del sistema solar, el nacimiento del planeta Tierra e incluso la creación de la humanidad, y lo contó no como si fuese un proyecto de investigación, sino como si lo hubiera aprendido en el colegio. La historia del anciano estelar pasó a mi abuelo, pasó a sus nietos y a mí, donde la inspiración para la investigación que estoy a punto de presentar aquí no choca de ninguna manera con nuestras historias o las historias documentadas. Sin embargo, sí que choca con lo que se nos ha contado en el colegio público, lo que se nos cuenta por la CNN y lo que se nos cuenta en los documentales. Nuestras historias han sido fabricadas para servir un propósito, para acomodar o satisfacer a las instituciones, para servir al sistema. Yo no deseo de ninguna manera denigrar o atacar al sistema. Ha producido muchas cosas maravillosas para los individuos, cuidado de la salud, la medicina y otros eventos que han hecho asombroso vivir en este tiempo. Sin embargo, hay un precio. Hemos sacrificado nuestra libertad. Hemos sacrificado nuestro destino. Hemos sacrificado nuestra libre voluntad. La historia del anciano estelar habla de varios seres estelares que descendieron a la Tierra y afectaron nuestra historia. Yo crecí con estas historias y, absolutamente cautivado por ellas, me sabían a poco, quería saber más. He de mencionar que las historias Hopi y las historias Apache a menudo, a veces, hablan de seres estelares. Hablan acerca de los guerreros estelares Sohu. Sohu, que descendió de las estrellas para enseñar a los guerreros Apache cómo luchar, para ser capaces de enfrentarse a 10 o 20 hombres. Hay historias sobre Hilili, que era una bruja al principio, un espíritu maligno que descendió de las estrellas y que atormentó a los nativos americanos del suroeste hasta el momento en el que los conquistadores, los sacerdotes y los extranjeros comenzaron a invadir la Tierra. Hilili, el ser estelar, el Kachina estelar, entonces convirtió los poderes en contra de los misionarios, en contra de los soldados españoles. Hilili, que una vez fue como un grano en el culo, una espina en el lado de los nativos americanos, de repente se había convertido en un héroe. Hay una historia sobre Nangasahu, la Kachina estrella azul, la estrella perseguidora Kachina, que desciende del cielo y tiene este muy extraño mensaje. Habla de profecía, cuenta lo que va a suceder al fin del cuarto mundo. Reservaré esta historia para mañana, pero Nangasahu, que es una figura misteriosa, tiene un tocado negro largo que arrastra y una estrella negra muy misteriosa en su cara. Muy pocos ancianos conocen su historia, y aquellos que la saben raramente hablan sobre lo que hace y cuál es su propósito. Los seres estelares son parte de la cosmología de prácticamente toda tribu nativa americana, de toda sociedad primitiva en este planeta. Encontramos extraordinario que el mundo civilizado no permite la existencia de los seres estelares y las estrellas que bailan. Lo encontramos absolutamente asombroso. La arrogancia de sugerir que nosotros somos los únicos en el universo habla a gritos de la tontería y la arrogancia de la civilización. Yo crecí con la historia del anciano y nunca la cuestioné ni una sola vez. No tenía ninguna duda. Yo había visto las estrellas que bailan por mí mismo. De hecho, los miércoles especiales por la noche, se nos llevaba al desierto y sentados sobre una colina veríamos las estrellas que bailan, giran y hacen piruetas y bailan. Cuando las vi por primera vez, pregunté, «Abuelo, ¿qué es eso?». Respondió, «Nieto, aquellos son los espíritus bailarines, aquellas son las estrellas que bailan». Dije, «Dios mío, abuelo, ¿cómo puedo ser yo una estrella que baila? ¿Cómo puedo bailar en los cielos con ellas?». Respondió, «Nieto, has de aprender a bailar, has de tener el espíritu y has de tener el corazón». Y yo fui muy afortunado porque me enseñó algunos de los pasos y he sido capaz de dedicar un gran número de días en Powwow. He competido, he bailado, he participado en ceremonias y no puedo decirte lo importante que es bailar como parte de la vida. Es una manera con la que expresarse uno mismo. Nosotros creemos que la firma de un hombre o la firma de una mujer es lo que hace con su cuerpo, es lo que hace con su espíritu. No es lo que hace con un boli o un lapicero, sino cómo expresas tu fisicalidad. El capítulo, el libro que escribes, se hace con el cuerpo, no con la intención y no con el boli. Y yo he tenido la gran fortuna de convertirme en un espíritu bailarín. He sido capaz de atender a los powwow. He bailado durante días seguidos. Cuando los powwow terminaron, tuve la buena fortuna de ser capaz de bailar en convenciones y actuar para varios grupos. El baile es pasión, el baile es fuego. De hecho, mi grupo de baile se llama Maksho, que significa bailar con fuego. Cuando entré en la universidad, entré en un nuevo ambiente, un mundo donde se te enseña a cuestionar y a desafiar todo. Se nos dice desde los primeros días en los cursos de filosofía, en los cursos de las humanidades, incluso en los cursos de inglés, deja a un lado lo que traes contigo, abre tu mente y sé receptivo. Cuando accedí al sistema universitario, fui inmediatamente desafiado. ¿Cómo sabes que las historias de los seres estelares son verdad? ¿Cómo sabes que el anciano estelar realmente existió? Puede ser que tu abuelo simplemente te estuviera dando un mito o una leyenda, algún tipo de acto moral por el cual entregar un mensaje. ¿Era posible? Era desconcertante. Estaba preocupado, que quizás no fuera verdad. Pero tuve que descubrirlo por mi cuenta. Y estoy seguro que la mayoría de vosotros habéis pasado por el mismo problema, la misma situación. ¿De qué va la vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo sé que la Biblia es verdad? ¿Cómo sé que la manera hindú, la manera Tao, la manera cristiana, sea cual sea el credo, cómo lo sabes? Quizás es una broma. ¿Y por qué es que quiero creer? Solo quiero creer con tantas ganas, padre. Quiero creer con todas mis fuerzas, madre. Pero hay algo que está mal. No me llena. Falta una pequeña pieza. Pues yo nunca tuve ese problema hasta que llegué a la universidad. Pero tuve que tomar el consejo de los profesores. Tuve que descubrirlo por mi cuenta. ¿Cuál es la verdad? ¿Son falsos los seres estelares? ¿Son falsos los ángeles bíblicos? ¿Son falsos los dioses de Egipto? ¿Cuál era la verdad? Me inscribí en un programa de estudios religiosos, el primero de su tipo en la universidad aquí en el suroeste, y pude dedicar 3 años investigando antiguos documentos. Y lo que encontré más asombroso fue que cada vez que pensé que había descubierto la religión correcta, la manera correcta, descubría que había una religión anterior, otra forma de vivir que había dicho exactamente lo mismo. Me encontré a mí mismo obligado a estudiar antiguos idiomas para poder ver el idioma arameo-hebreo, para poder ver los jeroglíficos, para ver las formas cuneiformes, para continuar ahondando más y más profundamente en este pasado. De hecho, perseguí un estudio en el mundo de la religión más antigua. Estaba convencido de que había al menos una fuente común. Los nombres de los dioses, las historias, los eventos que se encuentran en todas las religiones del planeta eran demasiado similares. No solo eran hilos comunes, sino que eran albornoces del tamaño de bolas de playa. Eran enormes coincidencias y similitudes. La palabra para Dios en apache es la misma que en Nueva Zelanda, la que usan los maoris. Algunas de las palabras usadas en Australia son las mismas que las palabras usadas en el antiguo Egipto y en Sumeria. Algunas de las palabras Hopi son las mismas que las celtas y las babilónicas. Era sorprendente. Y descubrí que de hecho había una religión de hace ni se sabe. Pero nuestros expertos de cultura, nuestros eruditos arqueólogos, nuestros, voy a tener que usar la palabra expertos, bíblicos, sugieren que nuestra civilización comenzó aproximadamente en el 4000 BC. Estoy seguro que la mayoría de vosotros habréis visto los libros, habréis visto los vídeos, habréis oído las numerosas conferencias que ahora están mostrando evidencias de que la Esfinge no fue creada en el año 2000 BC, sino que muy probablemente fuera creada en torno a los 10.000 BC. Recomiendo altamente el libro llamado Arqueología Prohibida. Es un libro extraordinariamente largo, y en él hay evidencias de civilizaciones, de seres humanos, de huellas, de collares, de todo tipo de joyas, de martillos en los estratos rocosos, que tienen más de 1,2 millones de años de antigüedad. Hay evidencias por todo lugar. Y yo sugiero que incluso hay evidencias en otros planetas de nuestro sistema solar, para sugerir que cuando los expertos de nuestra sociedad sugieren que la vida comenzó en el 4000 BC, están horriblemente y erróneamente equivocados. Sugiero al señor Bauval, Graham Hancock, Richard Hoagland, Zachariah Sitchin, y los autores continúan. Son numerosos los que están presentando más evidencias. El señor von Däniken, que probablemente comenzó su camino desafiando y cuestionando a los expertos hace muchos, muchos años atrás. Las evidencias son asombrosas. Lo encuentro extraordinario que puedes buscar en cualquier enciclopedia y encontrarás una definición para algo llamado bola de luz. Es un hecho, existe. Es real. Pero, ¿sabías que hay cientos de miles de fotos y de vídeos de testimonios documentados que han visto UFOs y sin embargo no son aceptados como verdad? El número de fotografías y evidencias de UFOs casi supera 100.000 a uno, si no más, las fotos de bolas de luz. Echa un vistazo al mundo civilizado y maravíllate cómo de rápidamente cierra la puerta, cómo de rápidamente se coloca el antifaz, y lo rápido que dicen, oh no, Nosotros sabemos lo que es verdad. ¿Cómo es posible que puedas tú? Estas son personas que han condenado a la civilización y a sus propios nietos. Es hora de echar un vistazo a los mitos y las leyendas y las sociedades primitivas de este planeta. Porque, damas y caballeros, las profecías de los antiguos están haciéndose verdad. Más tarde, esta noche, quisiera hablaros sobre los círculos de los cultivos, el cometa Hale-Bopp y el cometa Hyakutake, y varias cosas que están ocurriendo que han puesto al mundo de los salvajes y primitivos en espera. Creemos que es hora del regreso de los dioses, los llame uno, los seres estelares, los llames extraterrestres o los llames las divinidades. Las profecías están cumpliéndose por todo el planeta. Yo no soy un portador de la perdición y la destrucción. Yo no sugiero que vaya a haber un fin del mundo y que nada existirá después. Sugiero, sin embargo, que va a haber un cambio, que llega la hora del fin de algunas de las cosas que conocemos tal como las conocemos. Están condenadas. No soy partidario del derrocamiento de un gobierno, de una iglesia o de un banco. Yo sugeriría que lo que necesitamos hacer durante los próximos años es tomar conciencia, ser conscientes. Si solo puedes leer un libro a la semana, sugiero que dupliques eso. Si tienes tiempo de escuchar conferencias, hazlo, por favor. Necesitamos aprender todo lo que hay. Yo he sido muy afortunado por poder haber reunido a mi familia el último mes. Sufrí un desacuerdo con un automóvil, discutimos y el coche ganó. Tuve un ligamento roto en mi muslo derecho y algunas costillas rotas. Y directamente atribuyo esto a algunas de las investigaciones que recientemente hemos realizado. Mi familia está aquí conmigo. Voy a pedirte, por favor, llama a tus amigos, llama a cualquiera y a todos los que tú pienses que puedan estar interesados en escuchar de lo que estamos hablando. Si puedes mañana, por favor, llama a mi familia. Nosotros tenemos 4 libros que nos gustaría ofrecer. Uno es sobre profecías. Uno se llama Los papeles de los guerreros estelares. Trata del choque del rescate del ser estelar y los 6 hombres que le rescataron. Hay un tercer libro que yo he titulado Terra 1, Terra 2, la historia oculta del planeta Tierra. Y en las pocas páginas intentamos trazar la historia del planeta Tierra tal como fue revelada por el ser estelar. Tocaremos ligeramente en ella durante las próximas 2 noches, pero el papel más crítico para nosotros ahora mismo es uno que se llama la conspiración de la segunda llegada. Hablaré sobre ello en algún momento mañana, pero voy a sugerirte ahora que durante los próximos años habrá una trama deliberada, una conspiración para crear una segunda llegada. Un Mesías, una descendencia de la divinidad, va a hacer su aparición, y pienso que debemos de echar un vistazo a lo que está ocurriendo. Quiero de nuevo agradecer a Rod y a la cadena de Radio Libertad Americana. Estaríamos encantados de enviaros información sobre los libros en los que estamos trabajando. También un par de viajes que estamos planeando, que nos gustaría llevar a gente y mostrar algunos de los lugares de estos choques, algunos de los lugares proféticos, algunos de los lugares donde los seres estelares de hecho residieron, y de donde los mitos y las leyendas del suroeste comenzaron. Si estás frustrado, si quieres saber un poco más, y te garantizo que va a ser radical, espera que escuches esta próxima hora. Por favor, al menos escucha con una mente abierta. La información que te presentamos hoy nos ha llevado 30 años. Hemos tenido a 8 investigadores trabajando a ratos durante el periodo de 30 años. Tenemos información procedente de Australia, Nueva Zelanda, de los Maori, de los aborígenes, de los hawaianos, de los Dogon en África, la tribu Zulu e incluso alguna medicina en Perú. Arriba es abajo, blanco es negro y todo lo que se te ha enseñado es una mentira. Hemos sido engañados, hemos sido manipulados, se nos ha engañado de nuestros destinos. Durante los próximos pocos años es obligatorio que tomemos el control de nuestras vidas, número uno, y luego, a su debido tiempo, de nuestro planeta. De nuevo, no defiendo ni la rebelión ni el derrocamiento de nuestras instituciones. Simplemente sugiero que hemos de tomar el control. No podemos permitir que las mentiras continúen. Si no hacemos esto por nosotros mismos, creo que hemos de hacer esto por nuestros hijos. Tengo una hija de 3 años. Quiero que sepa que yo hice todo lo que pude para hacer una diferencia en este planeta. Sugiero que si ellos van a tener cualquier tipo de oportunidad, necesitamos aprender todo lo que podamos. No aceptes nada de lo que digo. Desafíalo todo. Cuestiónalo. Lee por ti mismo. Sugiero a Robert Vauvau, El misterio de Orión, Graham Hancock, Las huellas de los dioses, Zachariah Sitchin, Las crónicas de la Tierra. Sugeriría a Richard Hoagland, que ha realizado un trabajo fenomenal sobre la cara de Marte. Hay un libro que es difícil de conseguir, pero altamente lo recomiendo dado que entrega información muy reveladora. El nombre del caballero es Patrick Tierney, The Highest Altar, que se traduce a El altar más alto. Si alguna vez te has preguntado de qué tratan los sacrificios humanos, si alguna vez te has preguntado por qué las civilizaciones como las maya, los aztecas e incluso en Egipto, por qué perseguían los sacrificios humanos, por favor coge el libro El altar más alto. Como mencioné durante la última hora, yo accedí a la universidad durante los 60 y estaba muy contento por la manera en la que me crié. Era un guerrero apache, era un espíritu bailarín, competía en powwow y estaba muy contento de la disciplina del guerrero. Desafiado por la universidad, comencé a cuestionar y me matriculé en el programa de estudios religiosos y comencé a examinar no solo las formas de vida de los nativos americanos, sino también de otras culturas, de otras sociedades. Con el tiempo, nuestra investigación, e incluso algunos hermanos que estuvieron conmigo en la universidad, nuestra investigación nos llevó a una conclusión muy extraña. Descubrimos que había una fuente común. Parecía haber una religión que dio luz a las otras religiones de nuestro planeta. Después de 3 años, presenté un trabajo a un profesor universitario y estaba muy, muy contento. 3 años de investigación habían producido varias páginas de trabajo, altamente documentado, y pensé, qué mejor foro que la universidad para presentar algo que era provocador de pensamiento y que desafiaba al concepto dominante de la religión.